Pero wey, está muy bien, güey. Pues está bien, Rama, ¿qué quieres, güey? De cables no se paga, güey. De hecho, todavía no se paga. Hasta que desquite. Todavía no se paga ni siquiera el primero, güey. No se pagan ni las chelas, hijo. Rama, güey, desde que ya quiero la pinche consola así de DJ super mamona. Yo ya quiero mi atril así, güey, para poner el micrófono acá. Pues muy buenas noches, querido público. Güey, está chido porque así ya tendríamos una cabina ya bien bonita, bien hecha. Sí. No, pues la cabina está chida, güey. Hoy estamos otra vez en la 12. Al aire, libre, güey. 51, güey. De regreso a la de siempre. ¿En honor al Atlas? No, la 51 es la del Atlas. En honor al Atlas hicimos una que se llamaba la 51, que de hecho no tiene ninguna copa ahí dentro, no, no pisteamos ahí. Los 40 principales tienen cabinas con el techo al aire. Pues estamos en Dubái. Estamos en están al aire. Estamos en Dubái, güey. Despejado. Estamos en Dubái. Cierto. Aquí no hay 40 principales. Rosita, güey, bien. Aquí se llaman los. Está súper trucutru esto. Ah, bárbaro. Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Felicidades, Balam. Oye, espera. Miren, ¿quién está aquí el día de hoy? Señores y señoras, el señor Ramadán García Tenorio. Que se digna en venir. Es. Que no está en alguna premier de prensa, tragando y viviendo gratis. ¿No estás gratis, viendo alguna gratis película, güey? Pues, o tragando camote en su casa. Hay que aprovechar las oportunidades. Pues sí, muy feliz por todas las oportunidades que me ha dado la vida. Es muy bueno. Lindo. Y quién te dio esta oportunidad, Kyle GDL, ¿no? Kyle GDL, nuestro patrocinador. No, nuestros patrocinadores, KyleGDL.com. Mañana estará subiendo la reseña de las novedades cinematográficas de esta semana, entre ellas X-Men. ¿Sí subieron la de X-Men? De hecho, yo mañana quiero ir a ver X-Men. Y hablando de patrocinadores, pues también hay que agradecerle a Minoxidil Guadalajara. Si usted quiere evitar la calvicie o quiere que le salga chida la barba, use Minoxidil. ¡Minoxidil, te amo! ¡Ah! Pues aquí tenemos un super fan de Minoxidil. ¿Qué mejor ejemplo que el dueño? Vic, porque ya tiene bastante barba, ya se le ve chida. Le falta que le cierre aquí abajito del bigotito, pero ya. Pero parece que mi pinche cuerpo no quiere que me cierre la barba. Le sale del candado así chida ya. Sí, de hecho este pedacito de aquí, verguero, que no se ve, pues antes ni siquiera estaba esto, entonces. Pues bueno. Pues algo es algo. Y a mi derecha. Oye, pero antes nos comentan que tenemos que comentar, valga la redundancia, las redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. En Twitter como @laprecop. Y nos pueden y nos deben escuchar en iTunes también. Yo creo que todos nos escuchan en iTunes. Sí, porque si no nos escuchan en iTunes, chinguen a su madre. No, pues, y muy simple. Si tienen iOS, métanse a la aplicación podcast que viene por defecto, ni siquiera se puede borrar. Y en Android. En Android ahorita hay que usar una aplicación de un tercero que se llama Podcast Republic. Bajan Podcast Republic súper rápido. Es muy buena aplicación. Buscan La Precopa. Pueden escuchar todos los podcasts de iTunes desde su teléfono Android. Y aparte la aplicación nativa de música de Google, que se llama Google Play Música o Google Music, no sé cómo chingo se llama. Ya está por incorporar podcast también. Ya hay muchos teléfonos que se han actualizado. Ah, pues. Entonces ya ni siquiera vas a tener que instalar nada. Ya desde tu teléfono con la aplicación nativa vas a poder escuchar nuestro pero podcast. Pero eso todavía miren, no. Podríamos subirla ahí, pero tenemos un problema. El otro día Tonatiuh dijo, listo, ya lo subí. Porque aquí tenemos una cadena de trabajo en la que yo subo el programa a Mixler. El señor Raúl sube. Lo descarga de Mixler. Lo descarga y lo carga en Archive. En Archive, que a su vez. Y entonces Tonatiuh dijo, y que es el que lo sube ya finalmente a iTunes. Y dijo, ya está. Y el baboso lo había subido a su blog personal. Que Tonatiuh, ¿por qué no te des promoción de una vez? ¿Cuál es tu blog personal? Es que mi blog está tan descuidado, güey, que hace tanto que no escribo, pero que se llama. Subo las se llama ideasdeljitomate.wordpress.com. Ese es mi blog. Imagínate que hubiera sido un community manager o algo así, en una página bien seria, güey. Y hubieran corrido. los de la corneta. Ya les dimos crunch. Los de la corneta cada rato les pasa, güey, de que se les olvida subirlo, güey. Y el programa siguiente está, no, ya le dijimos a la pendeja que los tiene que subir, que lo suba. A la becaria, güey. Sí, güey. Es que las becarias, por favor. Vale, es como yo soy becario, güey, valgo verga. O sea, se va. El becario no lo sabía, lo de que vales verga sí. Sí, pero se vale cagarla, somos humanos. Un saludito a Daniel Hernández y a Don Marcos. Saludos, Don Marcos. Yo en todo ese proceso de subir el podcast no hago nada más. Ya entra directo, ¿eh? Ya para la otra no va a pasar eso, porque ya. Es que antes entraba la aplicación de WordPress, entraba directo a mi blog, ahora ya lo puse para que entre directo a la Precopa. Y ahora va a empezar a subir contenidos de su blog a la Precopa. Estoy muy triste, mundo. Así es. ¿Por qué? Hoy me ¿por qué el mundo por es así vez conmigo? Me duele. Tonatiuh González. Qué vergüenza. No, me pongo toda mi información y mi dirección. Y en todo, iTunes, güey. Todo eso va a salir en iTunes. Como los pendejos. Y tú y yo, Balam, conocemos a uno en común que estaba con nosotros en la universidad, que no vamos a mencionar porque también nos escucha. Hola, Javis. Que, no, no es Javis. Javis. Que no, siempre, no es Javis, es que siempre, verga. Que siempre también publica en su Facebook. Ay, hoy la vida me ha demostrado que no puedes confiar en nadie. Y todo el mundo le escribe, hey, ¿qué pasa? Inbox. Amigo. A la verga, idiota. No. Ah, ya sé quién, güey. Y el güey, es buena inbox onda. Amigo, inbox amigo. Ah, sí. Pero sí, es un pinche mamón y niña. Sí, güey. También tenemos una amiga en común que él escribe cosas de la liberación femenina y pone sexo explícito y me cae súper bien. Ya, ya sé, güey, está bien. Y de que pone las mujeres, hay que amamantar, hay que tóquense tocarlos. Tóquense el clítoris. Viva el para clítoris, eso lo perras. Y la neta tiene toda la razón. Sí, la neta está bien, pero es medio... Oye, ¿vieron la tetada masiva que hubo en galería? Sí, güey, qué chido. Yo, oye, no la vi, pero qué chido. Mucha gente muy pervertida, ¿no? Fue, ¿verdad? A mí se me masturbarse. Yo fui a masturbar. Digo, yo fui a reportear. Yo fui a hacer un reportaje. Que había unas personas ahí masturbándose en el Chili's. ¿Neta? Y que se vinieron en la bebida del otro. No, se crean. No, no. De hecho... Estas son las fantasías que tiene Tonatiuh. De hecho, Rama fue a X-Men. En realidad, para los que no son de Guadalajara, queremos que sepan que hubo una congregación de mujeres en una de las plazas más grandes de aquí de Guadalajara, que se llama Galerías. Y se juntaron todas a se sentaron en el suelo. Sí, pues dónde más. Bueno, se sentaron a amamantar a sus hijos todos al mismo tiempo. Porque estaban protestando de que discriminación. Que discriminan a las mujeres que están amamantando a sus hijos. Yo nunca he visto que la sacan, güey. Yo he visto gente. No, pero mujer, es que dicen que en el camión sacaron a una. Por eso fue el problema. Ay, güey. Qué bueno que fueron ahí a amamantar a sus hijos. A mí eso es una pendejada. Más, vamos a coger, güey, ahí. A mí, mi mamá. Sí, una vez me sacaron del cine por coger, güey. Está vamos mal. A coger todos no. al cine. Cine, una acogida ahí en el cine. hay que hacerlo. No, pero yo sí creo que, o sea, ¿qué tiene malo mamantar? Así pues nacemos, así crecemos. Es que hay gente pendeja que se le... Y esto es algo que yo vi un video que hicieron un experimento las social. Las señoras copetonas, ¿no? No, son por lo general güeyes. De que hicieron un experimento. Pero hay es una en Estados señora... Unidos. A ver, deja que diga el experimento. Más, pero dejen nomás aclarar esto. Ah, ok. En Estados Unidos, casi la mayoría de los niños todavía... toman leche de lata, o sea, ya no los amamantan. En México yo creo que todavía está como en 50-50, no es tan raro. Pero hay una modita de ya no querer amamantar a los niños. No, verdad, hay una moda aquí en México. Y también sí. De ya no quererles dar, bueno, también está la moda de volverles a dar chichi porque pues es más sano para todos. Sí. Pero eso es en más círculos más hipiosos y en los círculos más acá de gente vanidosa acá ya no quieren amamantar que porque les arruinan las chichis y eso. Sí, eso Vic, a ver, ¿qué ibas a decirnos del experimento? No me molesta ni nada, pero yo estaba viendo en Estados Unidos un experimento social en el que ponen en una banca de un parque una vieja que revienta de buena y trae un escotazo. Con un escotazo bien sexy. Y hay una señora amamantando a su mamazota. Bebé. Entonces van pasando la gente y hay gente que... O sea, a la vieja esta se la tragan, a la que está... A la escotada. A la escotada se la devoran. Y a la señora se la hacen... Hay gente que se la hace de pedo, que le dice, oiga, tápese, váyase aquí, no está amamantando a su chiquillo. No mames. Entonces en eso sale un güey y le dice, a ver... Pendejo incoherente de mierda. Aquí está la morra deliciosa. Esta vieja idiota. Te está enseñando las tetas por vulgar. Y esta señora está amamantando a su chiquillo y se la está haciendo de pedo. No seas incoherente. Ey, güey, es que y a la vez no es por vulgar, güey. Es porque pues, se pueden vestir como se les hinche un huevo y si se las abrocean, pues ya también. Sí, es... pues, pero andar enseñando todo el cuerpo es una vulgaridad. Se arriesgan a eso. Bueno, ya cada quien decide. No, vulgaridad pero... sería. No sería vulgaridad, sino que el vato, como les gusta mucho ver a una mujer así, pues sí, está bien. Es pero como está amamantando a su hijo, ya es otro pedo. Ya sí, no es algo sexual, por así decirlo. Exactamente. Ya no les mueve lo mismo. A mí, desde mi punto de vista, sí. Si una señora quiere levantar a su chiquillo en la calle, pues obviamente lo va a hacer. Es una necesidad del niño. No va a andar, no es como que anda y, ay, déjame saco las tetas. Y además no es, ni siquiera se les ven, es como que... Yo lo que sí... Se quitan un poquito la camisa, el bra, y el chiquillo pone el pezón, el hociquito y listo. Yo lo quería en su lugar, en todo caso, me sería... Me encantó la descripción de Balam. Sería ponerme, sé, una mantita... Y ya, o sea, para no andarle enseñando las mucha gente se usa mantita. A la gente, porque yo he visto a mí que se me hace mantita. Como que hasta... Bueno, uno como una mujer, yo creo que ha de sentir incómodo... Sí, yo también. Andar enseñando las tetas en la calle. Entonces te pones una mantita y ya se acabó el pedo. Maldito misógino machista de mierda. Oye, pero bueno, la verdad que hagan lo que quieran, güey. La realidad no... Creo que no afectas a nadie al hacer eso, güey. Pues no. La gente mamadora nomás. Pues sí, realmente yo creo que... deberíamos legalizar las tetadas masivas. Pues no, pero... Pues está cabrón. Pero el pedo no es que, por ejemplo, hay mucha gente que, como el de Girls Gone Wild, por ejemplo, ¿no? Ahí, güey. Two Girls, One Cup. No, Girls Gone Wild, que es una serie de videos de los Spring Break de Estados Unidos. Ay, me encantan. Y que nomás sale la cámara, güey, y de que el vato pone la cámara a las chavas y las chavas ya enseñan todo. O sea, las tetas, pues no todo. Pero pues. Están pagadísimos, güey. No, güey, eso no está pagado. Güey, neta, hay que ir al Spring Break. Hay que ir el próximo año al Spring Break. A donde sea, pero hay ¿Pero que si pasa eso en México? Sí, pues del Spring Break en los hoteles en México, güey. Vi un video. ¿De qué? ¿Se oye? De un Spring Break allá en Cancún. Y de que llega un vato, un francés, y dice: hola, ¿cómo estás? Una chava. Y le empieza a besar, güey, así de que está muy cabrón. Pues es que yo creo que así es la gente cuando ya está pedísima y cuando están, que se caen de buenos, ¿no? No, pero güey. No, yo lo he hecho, güey. ¡Ay, qué mentira, güey! Balam no lo he visto, güey. Que llegas a la brava. Eso, güey, que llegue con una chava y de que, ¿qué onda? Y te la comas de inmediato, güey. No de inmediato, pero en un ratillo. No, el chiste es que sea de inmediato, güey. Y eso es lo que pasa en el Spring Break. Bueno, es lo que yo creo que pasa en el Spring Break. Ah, bueno. Nunca he ido. Qué bien. Bueno, vamos a presentarnos. Hoy vamos a empezar la presentación de izquierda a derecha, porque yo digo. A mi okay, izquierda gracias. Se encuentra por fin el queridísimo chinito del grupo, el anfitrión de este desmadre. Yo era, güey. Único periodista de la Recopa. No soy. Sí. Entonces, sí, Rama, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Qué gusto que estés con nosotros. Hola, hoy sí. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo la película de X-Men, güey? Está muy chida. ¿Estuvo chida? Está muy, muy, muy chida. ¿Qué opinas de mi novia, Jennifer Lawrence? Está gorda. Se ve gorda en la película. ¿Se te hace gorda o qué? La muchacha se me... En la película se ve gordita. A mí con Jennifer Lawrence, a mí ella se me hace gorda. Pero aún así... No, pero antes ¿cuál es Jennifer Lawrence? La de Juegos del Hambre. De hecho, apliqué mano que quería decir. Pero ya, chingue su mano. No, ya está. En América. En la película está... ¿Sabes a mí quién me gustaba mucho? La anterior está... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué hace? Mystic. La anterior Mystic se me decía muy ¿quién sexy. ¿Quién era, güey? ¿Halle Berry? Sí, ¿verdad? No, güey. Halle Berry era tormenta. La neta, yo no he visto las... Era Storm. ¡Storm! Pero bueno, vayan a verla. Y fíjense que el profesor Xavier... trae en toda la película un Apple Watch. ¿De verdad? No profesor que... Chavis, güey. ¿Pero qué tiene de malo, güey? Los Apple Watch son la onda, güey. Aunque sean los 80. La película es en los 80, güey. Sí no tiene creo uno que otro. Se les escape. Es que a lo mejor, güey. No, sí, también hay partes en las que se ven computadoras con pantallas planas. Sí tiene sus errorcitos, güey. Rama, lo que tú no sabes es que... Ahí te va, güey. El Apple Watch tenía Windows 80, güey. 90 y 80, por eso funcionaba con el Windows 80. Okay. ¿Qué corrieron en el Apple Watch? ¿El 95? El 95, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Pues bueno, aquí Balan está haciendo unas señales medio vulgares porque hay unas fotos que está viendo. Y Tonatio y Rama me están siguiendo el juego. Pues bueno, es que no hay mujeres aquí. Pues bueno, Y todo esto es porque Vic trae una foto súper candente de Jennifer Lawrence. Pero ya habíamos hablado de esto. O sea que Vic, una vez hicimos eso de las fotos candentes y sí nos pidieron un chingo. Nunca hemos tenido tantos inbox en todas nuestras nunca vidas. Nunca nos escriben más que para pedir porno. Güey, pasa el pinche link. Es difícil conseguirla. Oigan, hablando de porno, yo quiero hablar rapidísimo de una nueva página que, bueno, no he visto la página, pero en Pornhub, que es como el... Vayan a Londres. Estos son los 5 lugares que hay que visitar en Londres. Que no he ido. Bueno, en Pornhub ya ven que sacan shorts de otras páginas más chingonas. Bueno, no son más chingonas, pero... Pues son otras páginas. Ajá. Y es una que se llama Sis Loves Me. Son mis nuevos favoritos porque son la stepsister que está loquilla o que así. Y la neta es como que una fantasía muy chingona. ¿De qué chinga tu hermana, güey? La stepsister, ¿sabes qué es eso, idiota? Sí, hermanastra. Ajá, güey, si la... ¿Sabes si lo que es pendejo raro de mierda? Imagínate que la novia de tu jefe, que ya no sé... Qué desagradable, güey. Está bien sexy y su hija está buenísima, güey. Ah, y no tienen ninguna correlación sanguínea, güey. Pero no, y aparte... No, pero por ejemplo... Y además si es prohibido porque tus papás andan, güey. Sus papás de los güey, dos. Güey, no, a mí se me hace medio grotesco eso. El otro día vi un video de eso y... Qué bonito es. ¿Verdad que sí? Sí, es como que se vaya de aquí, Vic, güey. Que se vaya con Chris Evans, yo pensé que ibas a hablar de otra cosa. Ah, güey, que compartiste en la mañana de Pornhub, que es Bang That Fit. Que del otro día que les estaba platicando Sexercises. De sus campañas que son como para todo el mundo. ¿Cómo se llama la campaña? Se llama Bang That Fit. Así se llama la página. De hecho, es una página y tiene, tiene ejercicios. Ajá. Que se llaman Sexercises. Son los Sexercises. Qué original. Y es ponerte en forma con sexo. Mientras cochas. Y entonces tú tienes... Hay que hacer el experimento, es ¿no? una app. Te pones el celular y entonces con el giroscopio y todas esas madres que tienen para medir. ¿De verdad? Es una competencia entre tú y tu novia. A ver, ¿quién tiene más acción? Está genial. ¿Y dónde pones el celular? Entre tu novia, o sea, ¿quién se coge más gente? En uno de esos, como los que salen a correr, que se lo ponen en el brazo. Ajá. Pero esto te lo pones en la cintura, güey. Ajá. Te lo para que mide el culo, güey. El movimiento pélvico. ¡A huevo, Balam! Oye, saludos pues, a las chips. Deberíamos hacer eso, ¿no? Deberíamos ver quién quema más calorías en esta semana. Pues vi, güey. No, o sea, bueno, no, yo estoy yendo en la mañana todos los días a correr y gym. No, animal. Hablamos de coger, güey. Ah, yo también seguido voy. Hoy fui. Ah, bueno. Bueno, entonces. Sí, no vamos a saludos a mi amiga. Bueno, yo creo que a lo mejor, podría ser el sábado, podría competir, pero pues nomás el sábado, güey. Yo creo que. ¿Y si te pagan para que puedas? No. Ah, no, ¿verdad? No, ya creemos que no somos eso aquí. No, claro que no. Entonces. Y bueno, pues a mi izquierda, porque yo me presenté. Muchas gracias, Vip, por la presentación. Está muy raro, ¿eh? Esta precopa está muy atípica. No, nunca habíamos presentado a la izquierda. Aunque bueno, está muy bien porque soy el zurdo de la precopa, entonces. ¿Eres zurdo? No hay problema. Yeah. Todos sabemos que Tona es zurdo. ¿Por qué cuando habla Tona y trata de ser cool, todo el mundo se calla y termina por no ser cool? No sé, güey. Pues porque soy un chingón, güey. Es la del chavo del ocho. Es que la gente se abruma, güey, a mi alrededor. La gente se abruma. Güey. Güey. A ver, pues, chavo del ocho. Dices que tan pelón y tan brillante. Oigan, pues. Échale godines. Aquí está el que se iba a suicidar, pero se comió un elote para no suicidarse. ¿No han escuchado a la presidenta del PAN? No. No. También hizo el elote corn challenge. Que quería. Se quedó calva. Que quería hacer. Quiere hacer una iniciativa de ley en Aguascalientes para evitar los suicidios dándole lotes gratis a toda la gente. Ah, bien encabezado, pero no bien. O sea, pero si era en serio. Güey, nadie se suicidaría si hubiera. ¿Tenía una base científica? Según ella, sí. Pero, pues, obviamente, güey, no. Es que los elotes producen que cagues las mismas cositas que comiste. Es que, no, güey, imagínate. Está muy cabrón, si güey, cagar y ver. Elotes, hot dogs y pizza. A todo el que lo quisiera, nadie se estaría bien marrando todo el mundo, güey. También. Sí. Ay, hamburguesas. Oh. Oye, deberíamos conseguir otra promo. Ay, ayer, güey, ¿por qué no conseguimos como patrocinios de cada cosa que nos gusta, güey? Güey, yo sigo. Quesos. Yo sigo buscando la pizza de Guadalajara. Bolsas de Steren. Yo los nachos. La del Kolsch de mango. Mis güey, respetos. No está rica, está güey. Deliciosa. Mango con tocino. Yo sigo viviendo la realidad más triste de mi vida, en la que el top 3 de mis nachos favoritos son Cinépolis, Oxxo y 7-Eleven. Es que no has ido a la Vitola, güey. No, te voy a decir algo, estoy. Te voy a decir algo, Vic. No, te voy a llevar a Chili's. ¿Qué nachos dan ahí? Sí, están muy ricos, me dices, ¿eh? Con no madre. Me has llevado. No, ¿sabes? Eres un hijo de... No, los güey, de las no. Vancouver Wings. Los que tienen frijoles. Ramitas. Están ricos, güey. Están ricos. No, pero la verdad es que los nachos del Chili's no tienen madre. Están deliciosos. Pero también. Yo he probado los de la Vitola. Están más baratos que los de Chili's y están, creo que, más buenos, güey. No, pero son como los de cine, güey. Son como los del cine, güey. No son. O sea, sí son ricos, pero son ricos. Yo a donde voy no me importa pagar 100 pesos por un puto platito de nachos. Chili's. 3,000. Pero quiero que estén buenos. Yo te invito a mi casa, nomás que cuestan 3,000. He pagado un chingo de platos de a 100 pesos de nachos y no me satisfacen. Putos. Tona, ¿quién eres tú? Bueno, hola a todos. Soy Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la universidad. Bueno, de la honorosa. No, honorable. Usurpador. Honorible. Algo de honor. Honoris causa. Universidad Autónoma de Guadalajara. Causi. Digo, autónoma no. Universidad de Guadalajara. Autónoma hoy nomás. Es que como yo estoy en la Autónoma de Nuevo León, pues me da el rollo a veces. No, de hecho, la Universidad Autónoma de Nuevo León es pública. A mí no me andes diciendo cosas, Tona. Entonces, estoy aquí muy contento de estar con ustedes una vez más, hermanos. Porque pues estamos aquí en la precopa. Ya deja de hacerte el culo, güey. Güey, Tona siempre se presenta y digo, no, pues. Ay, si bueno, nos callamos todos, putos, le quitamos, wey, lo cool. La felicidad no cabe en mi pecho, de verdad. Estoy bien alegre. Gracias. No, bueno, Tona. Espero cuando trae los audífonos y empiece a hablar como retrasado. Ya, pues ya dejen de hablar de mí y hablemos de mí. Bueno, entonces ahora quiero presentar a alguien, wey, que tengo no a mi lado izquierdo. Lleva 7 minutos sin decir. ¿Ubicas lo que es cantinflear? Es Tonatiuh, güey. Y hablando de cantinflear, tengo aquí muy, muy buen amigo Balam a mi lado izquierdo. ¿Cómo estás, amigo Carliño Balamo? Pues muy, muy buenas noches, querido audiencia. La verdad es que el día de hoy estoy muy alegre porque en la tarde tuve remodelé mi negocio. ¿Sí? Tuvo cambio de fluidos. Intercambio de fluidos. Cambié los muebles de lugar, etcétera, etcétera. Y está quedando muy chido. Mañana se ve más fresón. Quiero comprar una especie de. Quiero comprar plantas y como una enredadera falsa, porque qué hueva cuidar una enredadera real. Pero ¿sabes qué, Balam? Que sea desértica mejor. Yo tengo... Oh, sí. Ay, como los de La Paz. Deberías comprar una anaconda o algo así, que esté bien malona, güey, camino. Yo en mi cubículo de godines tengo plantitas. Sí, yo también tengo como 5 plantas, pero ahora sí va a verse ambientado. Y wow. Escondimos la parte, teníamos como un cagadero de comida, del área de comida y la alacena y todo. Ajá. Que se veía así cuando la gente entraba y lo dejamos atrás. Güey, entonces, creo que 10 personas le acaban de dar like a la Precopa por eso. A ver. Ah, sí. Sí. No, mames, no fueron 10, güey, pues fueron 100. Bueno, y eso es lo que les estaba platicando de mi oficina, Godín. ¿Aplicaste Feng Shui? A mi izquierda, ¿el qué? ¿Aplicaste Feng Shui? En tu oficina, ¿aplicaste Feng Shui? Balam, no sabe qué es eso, deja. Bueno, lo estás haciendo acomodar los muebles según la... ¿sabe acomodé qué Feng Shui, señores. Podería. Este. Bueno, y a mi izquierda está el señor Víctor. Ubican que se puso rojo. Estuvo a punto de explotar la consola, güey. Me di cuenta. O sea, y eso con los audífonos se escucha la chingada. Hola, pues, amiguitos de la Precopa. Amiguitos precoperos, van a ser para que todo rime. El encuentro, muy bien, gracias por preguntar. Nadie te preguntó, de hecho. ¿Cómo sí, estás, Vic? Por eso, gracias. Ya la ¿cómo estás, Vic? Estoy muy bien, gracias, Tona. Chinga a tu madre. También, la tuya. América. Que y chingue la América, su madre. Pues me da gusto que estemos los cuatro juntos otra vez porque no nos habíamos visto desde hace mucho. A Rama no lo veíamos desde hace más de una semana. Semana y media. Sigo superando la cruda de eso que es llegar de un viajecito. Pero estamos muy contentos porque... que ya no es cierto, falta un chingo para el próximo viaje. Pero bueno, hoy les vengo. Faltan 3 semanas para Vegas. Hoy yo les vengo a platicar de algo que yo, ahorita yo estoy estudiando por un examen que voy a presentar el sábado. Y me estoy dando cuenta de que las cosas que ves de matemáticas y cosas así en la prepa no te sirven para nada. O sea, nunca he vuelto a ver nada de esto yo en mi vida profesional. Me acabo de echar un pedo. Como financiero, Vic. Ah, gracias. Como sea, eres experto en Excel, güey. ¿Qué sí, más puedes hace, pedir? Sí, uso muchas, hago muchas operaciones así. Le dicen el genio de Excel a Vic. Es que... Oye, ¿qué ingeniería quieres estudiar, Víctor? Platícanos. De sistemas. Ay, güey, qué marica, güey. Eso es súper gay. Güey, ese es el número uno, güey. Es los que más ganan, ay, wey. Cállate, pinche geek. Pero es en serio, ¿verdad? Oigan, la neta hay que meternos todos a ingeniería en sistemas. ¿Sabían que ahí en el ITESO tienen Wii y Xboxes para jugar y quedarse en la noche? Y hacerse unas acá, unas jacks. En realidad, ¿no? La idea de quedarte en la noche es para los que están trabajando, güey. Ay, qué rico. Pero bueno, pues sí, quiero combinar eso con lo que ya sé de finanzas para... crear un emporio como Facebook. Así es. Y pues eso es de lo que vamos a platicarles hoy. Yo aparte les quería decir algo ahorita, pero... que chingue su madre la América. Ya, pues superen no, que los eliminaron, güey. Pues no sé, güey, se me acaba. Me vale madre. Pero si yo antes, pero si yo le voy a otro equipo. Bueno, ya se me fue el pedo. Bala, ¿de qué nos ibas a platicar hoy? Rama. Pues miren, Espérense, me olvidó mandarle saluditos y un país con la nalga Fer. Saluditos, Fer. Saludos, Fer. ¿Quieres hablar de algún Kevalam? ¿De algún Pornhub? ¿De Apple? Para variar. Ah, no. Sí, ya me acordé. Voy a hacer el comentario geek del día. Ayer empezó el Google I.O., que es la presentación de Google anual en la que presentan sus nuevos productos. Sí. Y entre muchas cosas... y servicios. Presentaron dos nuevas aplicaciones que se llama una... como Duo, ¿no? Duo y la otra no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero el punto es que uno es para mandar mensajitos como WhatsApp y el otro es como para hacer FaceTime en Apple o... no sé. La cosa es que yo me detengo aquí y digo... verga, Google ya tiene una aplicación que hace eso, se llama Hangouts y hace las dos cosas al mismo tiempo, ¿qué pedo? Pero Hangouts nunca pegó, güey. Es el pedo de Google, güey. Es marketing, cambia. No les despegan sus aplicaciones. Ahora va a tener tres aplicaciones que hacen lo mismo. Cambia el nombre y en Hangouts vencerás. Puedes mandar mensajitos y hacer videollamadas. Y ahora vas a poder tener aparte otra aplicación para mandar mensajitos y otra para hacer videollamadas. ¿Qué pedo, Google? Yo siempre te defiendo y sales con esas mamadas. ¿Alguno de ustedes conoce 4chan? No. ¿Sabe lo que es 4chan? No. Bueno, ubica 9GAG. Claro, no. Sí, todo claro. El pinche. Bueno, 9GAG es la versión light de 4chan. 4chan es una. Es un como un tipo. Una página donde entran cualquier persona y pone fotos, güey. De hecho, sí, pero es un filtro porque las buenas se van a 9GAG. Ándale, por así decirlo, de hecho y sí. Tiempo después. Y de hecho, por ejemplo, ahí en 4chan publicaron todas las fotos de Jennifer Lawrence, todas esas desnudas. ¿A poco? Las publicaron porque puede subir cosas de anónimo y creo que es muy bueno su sistema de anonimato. El chiste es que Google contrató al que hizo 4chan porque ellos quieren posicionarse muy cabrón en las redes sociales. Porque como saben, Google Plus pues nunca pegó, güey. No pega, güey. No o sea, mierda. Yo lo quería Google Plus. No, cuando recién salió Google Plus, güey, Yo creo que no, quería una mierda. Cuenta, porque sabían que era por invitación, ¿verdad? A mí me mandaron la invitación, yo tenía mi cuenta y luego dije, ¿qué, ¿para qué quiero estar aquí? A mí si no me invitó, creo que no, pero estaba mi hermana, güey. Ah, está bien, sus circles y eso. Pero está súper idiota, es que nadie lo entiende, güey. Está muy, muy, muy sofisticado eso, güey. Yo no creo que sea tan sofisticado. No, porque pero en, verdad es en Facebook también, como al mes, sacaron lo de que crear tus cuentas. Amigo, conocido, escuela. Y ya, fin de los barbones. A mí se hace que Google Plus está muy padre, pero nadie lo usa, entonces, pues a la verga, no te sirve de nada. Pues yo lo uso, güey, y no te creas, ¿no es cierto? Yo un tiempo lo intenté usar, pero verdad, no, pues nadie lo usaba, entonces dije, ah, chingada su madre. Oye, no también, también mandé unas fotos ahí, ahora que recuerdo. Lo que no me gustaba era que no podías publicarle nada. Así, ya es que en Facebook te me meto a tu perfil y te publico todo, nada, chinga tú. Y en Google Plus no se puede. Qué bueno, güey, no, me ofendería mucho leer tu mensaje. Bueno, pero a lo mejor te escribo Tona, eres un papazón. Ah, entonces, también lo ofendería, güey. Sí, me ofendería porque... No es verdad. Bueno, ya continuamos. ¿Qué más, Vic? ¿Qué más quieres hablar Ah, no, nomás eso. Que bueno, verga, yo creo que en ese aspecto, yo creo que, por ejemplo, WhatsApp, que es la más usada del mundo, y... ¿Cómo se llama la otra que también está muy usada? ¿Telegram? Pero ni, Telegram pero, es en Europa. En Europa. Ajá. Que pero los europeos son bien mamones. Creo que la que le sigue diferentes. No es Telegram, es la que usan los chinos. WeChat. Line. No, bueno, espérate, pero no. Line. Weibo. Line. China Line. No cuenta. China no cuenta porque es como otro mundo y usan las cosas porque el gobierno les prohíbe usar las otras cosas, güey. Todo es gobierno. Todo es un government approved lo que usan. Ah, exacto. Si no, sería WhatsApp. Weibo, creo que es el Twitter chino. Weibo. Pero pues sí, pues. ¿Y qué, pues, Bala? Ah, bueno, entonces, pues yo creo que como, aunque Google saque estas pendejadas, lo que tiene que hacer Google es pensar en algo nuevo que destierre. Uh-huh. O sea, como el Snapchat, que no tuvo que desterrar, pero se usa casi tanto. Pero es un complemento, ¿no? Ajá, pero se usa tanto como... En la vida de la gente. Yo creo que se usa más que Telegram, estoy seguro que se usa más. Sí, a huevo. Entonces, y casi igual que Facebook. Que Twitter. No. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar algo novedoso. No puedes sacar una competencia de algo que está tan fijo como Facebook o WhatsApp. ¿Pero se acuerdan cómo antes MySpace era...? Puedes hacerte un nicho de mercado y sobrevivir, no sé. Pero como en estas cosas que no se monetizan fácilmente, yo no le veo futuro. Sí, es como, por ejemplo, Microsoft, la mamá está de Skype. Yo creo que ya prácticamente para los únicos que lo usan son las empresas y uno que otra persona que quiera hacer Skype, videollamadas. Skype está chido, va a morir, güey. Nunca. Pero, por ejemplo, su intento de incursionar al mercado de los sistemas operativos móviles, que ya fue un fracaso. De hecho, ya van a vender Nokia, que la compraron hace 2 años. ¿Windows Mobile, dices? Ajá, Windows Mobile, ya lo van a matar. ¿A quién se van a vender? Otra vez venía Foxconn, ¿no? Lo van a vender Nokia. Probablemente. Pero... Nokia. Pues sí, o sea, si llegas tarde a esta cosa, ya estás perdido. Tienes que hacer algo diferente, ¿no? Algo nuevo. O sea, ya no te quedas con lo que hay. Tienes que busca hacer algo que no existe. Completamente diferente o bye. Pero sí, bueno. Es el pedo, güey. De hecho, y hablando de cosas novedosas, de lo que yo les iba a hablar, es que de la realidad virtual... Cada vez está poniendo más perro también. Google va a sacar una aplicación, aquí sí están dando el primer golpe, para dibujar en 3D. Tú dibujas... ¿Cómo se llama? ¿Flush? ¿O blush? Algo así, ¿no? No, de hecho ayer... Tú dibujas, yo te platiqué, ¿verdad, Vic? Sí. Dibujas una palmerita en 3D y, no sé, le das guardar, te vas, al día siguiente llegas y dibujas la playa. Sí, es como Google luego Docs. Le borras las palmeras. Es Google Docs para aplicar. Pero en 3D, cabrón, no, sí. Y para dibujo, porque Docs no refiero, es para dibujo. Me refiero a esa plataforma de que todo se va guardando en la nube. Sí, es lo mismo, güey. Se guarda en la nube todo y ahí está. Y yo lo que quería mencionar es que combinada esta tecnología con las impresoras 3D, que es como el boom de del próximo siglo, la próxima década o de ¿cómo se llama? O de este siglo. Siglo, güey, no sé. Lustro. De este lustro. A lo mejor este lustro 2016 a 2020. Las impresoras 3D es lo de hoy. 2011. Digo, 2021. Entonces, yo creo que a lo mejor en este lustro, esas dos tecnologías, realidad virtual y impresoras 3D, imagínense lo que podríamos crear, ¿no? Como. Contratas pistolas. Un diseñador, quieres un paisaje o un. Un mundo, no sé, como Mario Bros, güey. Una obra de arte muy cabrona, güey. Ajá, exacto, y la imprimes. Y HP acaba de sacar una impresora para que se cueste $110,000 para... Casual. Está barata, ¿eh? No es cara, güey, pero con una calidad impresionante de impresión 3D. Que lo que ellos están manejando es un software de ellos que es 3D. Y que cada pixelito O sea, es muy chiquito, entonces sí puedes crear como una esfera. En 4K, ajá, por así decirlo, son, ¿no? Ajá, o sea, con esa de definición. Pero son píxeles realmente 3D, no, claro, ya no son píxeles planos. Es a lo que planos. Me refiero. Entonces puedes crear cosas de súper calidad y súper chingonas. Una esfera detalle. 4K. Y las impresoras 3D a lo que van es bueno, lo que ahorita han tenido más uso y más aceptación y gasto es a la bio... ¿Cómo se llama? Biomedicina. Biomedicina, sí. Uh-huh. Que es pueden crear órganos funcionales de plástico. Imagínate qué cabrón está eso, güey. El otro día implantaron ya en un cerdo, creo. Un corazón que logró sobrevivir el cerdo. Y el cerdo es... Y luego se lo comieron, ¿no? Le hicieron salchicha con plástico. Ay, qué rico. Qué rico. Y bueno, una vez que se hace algo en un cerdo, es muy cercano al humano porque son es el animal que tiene los órganos más parecidos al ser humano. ¿No era la rata, güey? No. El que más se parecía al ser humano. No, la rata es en la que hace las pruebas porque es la más. Porque no importa si se muere una rata, güey. ¿Y por qué? Nadie te la hace de pedo. Se reproducen en putiza, güey. No, güey. Hay mucha gente que está en contra del uso de animales, güey. Sí, güey, pero es gente. Pero ratas no, son. Es son gente payasos, que está detrás de. Que le gustan los perros, los gatos y los caballos. Wey. Pero a las cucarachas no las defienden. No, pero digo en cuanto a cosméticos, no digo en cuanto a medicina. En lo que sea, güey. Yo creo que pintada. Sí, ay, los shampoos, güey. No, güey, les ponen, los abren así su pinche piel, güey, y les ponen el cloromato de sabe qué verga, güey, a ver cómo funciona en un ser vivo. Ah, verga, güey, le dio cáncer. Y luego te lo pones tú de todos modos, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Las ratas son tan horribles que qué bueno que se mueran. ¿Mande? ¿Cómo llegamos hasta acá? En carro. Es como cuando estás en YouTube, güey. Estás en YouTube viendo videos de documentales, güey. Estábamos hablando de biomedicina. Y terminas viendo a vatos agarrándose a madrazos, güey. ¿Cómo llegué hasta acá, güey? Y de impresoras 3D, güey. Bueno, yo también quiero comentar. O cuando estás viendo videos de animalitos y luego terminas viendo porno, güey. Y dices, ¿cómo llegué acá? Es que seguramente en el video de animalitos había una chica muy linda, güey. Y dijiste, te prendió. Oh, my God. Oye, estaba en el centro y está el símbolo de Guadalajara, el escudo, que son los dos leones. Ajá. Ya ven que hay una estatua, y una te escultura. Subiste a uno. ¡UDG! Y güey, pasé al lado y vi que le pusieron unos huevotes al león, güey. Pero unos huevotes. ¿Tienen huevos? Sí, güey. Vayan a verlo los que estén en Guadalajara. ¿Pero en dónde, güey? ¿Por el degollado? ¿En la calle está Morelos, se llama? No, se llama? Está está casi en Plaza Tapatía. Ah, está okay. Muy cerca de Plaza Tapatía. Por los Niños Miones, hijo. Ey, a 100 metros de los Niños Miones. Ah, sí, pero sí, es esa calle que te digo. Tiene unos huevotes el león. Y Rama es una calle ahí. Cerrada. Ay, pero no sale nada, dijo Rama. No, sabían feo. Pero no estaban peludos, eso es bueno. Digo, ¿qué? Pues son de bronce, yo creo, güey. ¿Sabes? No, bueno, y sigamos hablando de testículos animales. ¿Qué? Que no, estamos hablando de la realidad virtual. Ah, bueno, y pues esa era mi aportación del día de hoy. Se me hace muy chido. Yo creo que, o sea, en los próximos 10 años el mundo va a volver a cambiar. Porque si los pasados 15 años, bueno, no, los pasados 10 años el celular fue la gran revolución. Estos próximos 10 años la gran revolución va a ser la realidad virtual y las impresoras 3D. Oye, Balán, lo que estuvo muy bueno, lo que estuvo bien cabrón del celular, güey, es cómo llegó primero el celular, el normalito de era no, mensajes digo, de texto, dije 10 años, llamada. Me refiero a smartphone, del iPhone. Sí, pero lo que voy es que qué cabrón que el mismo invento, güey, tan cercano, digamos, se revolucionó tan rápido, güey, al smartphone. Que ahorita, pues, es lo que es, básicamente ya la gente ya no usa su computadora, güey. ¿Saben qué se hace bien verga de Windows? ¿Qué? Lo único que destaco de Windows, que neta, están sacando teléfonos que tu smartphone es la misma, es el CPU de tu computadora. Y tienes el 100% de usabilidad de una computadora de desktop, no, de escritorio, desde tu teléfono, nada más. Por red, ¿verdad? Ajá, lo conectas a un aparatito que conecta tus pantallas, tu teclado, tu mouse. O al menos que no sea en Bluetooth. Y ya tienes como si fuera tu computadora de tu casa. Está corriendo en tu teléfono y la desconectas. Y es tu teléfono con Windows Mobile. Que así que no está tan chido. Pero puedes. Pero esto es tu compu. Y tienes todo, güey. O sea, yo quiero decir algo. Bien verga. Si bien así no lo pinta Microsoft como todo lo que vende. Ya a la hora que lo usas no sirve para nada como todo lo que es de Microsoft. Nah, güey. Que bueno, a lo mejor lo único bueno de Microsoft es finalmente Windows, que me caga. Ha hecho que la gente use las computadoras. Windows funciona bien. Ajá, y funciona aguanta bien. Ya el 8, 9 y 10. no han sido malos. El 10 el 9 ni existió, ¿cuál fue el 9, güey? El 8 esos cabrones se pasaron. El 8 no está tan bueno. El 8.1 medio que le cambiaron dos, tres cosas, pero el 10 está muy bien. Pero se me hace muy chido porque imagínate, llevas a todos tu computadora. No, pero no es cierto, Vic, porque en un celular no puedes instalar Photoshop. Sí. Y no lo corre. No. Sí. No. En esto sí. No. Son nuevos. No, ya lo vi, güey. Es el concepto, claro, que traen desde hace año y medio. No, pero. Y simplemente sí no es cierto, güey. Porque un celular. No, ni siquiera el compilado del Photoshop 64 bits, SS2, es la, las instrucciones. Güey, estás pendejo. No las puede reproducir. Usan teléfonos con, con procesadores de 64 amigos, bits. Amigos, y ya, sí ya para que no, no se peleen. No es lo mismo 64 bits en un SOC de estos, ¿cómo se llaman? No sé, güey, ¿qué quieres decir? Móviles, ya. Yeah. Ajá, el de móvil, ¿cómo se llama? Son... JPG. PNG. No sé, Balam. O sea, no es la misma tecnología. Intel usa otro tipo de instrucciones que la tecnología de los celulares, que ahorita les digo cómo se llama. Bueno, y luego, Vic, ¿qué ibas a decir otra cosa o de la realidad virtual? Ah, sí, que Google también presentó como un... ¿han visto como en la pantalla del Home? Vamos, por ejemplo, en el Wii, en el Xbox, que tienes como cuadritos así. Ajá. Haz de cuenta que te vas a poner tus lentes y vas a tener como tu... pantalla principal, digamos, en donde tú te vas a poder mover como que si estuvieras en un mundo aparte dentro de tu celular, güey. Qué cabrón. Está, no sé si me estoy explicando. A ver, ya no te entendí. O sea, vas a tener tu celular, sí, lo pones en algún lugar, tus lentecitos. Ajá. Y haz de cuenta que el celular va a reproducir como una... como que si estuvieras en un cuarto, como... Va a ser una tipo... Eso es realidad aumentada, ¿no? Así se llama, ¿no? Creo que sí. Y tú vas a poder, sí, seleccionar cosas... O sea, manipular muchas cosas de tu teléfono que van a estar ahí, güey. Porque Google que está creando eso, güey. O sea, cuando alguien te esté viendo desde fuera, vas a estar como idiota agarrando el aire. Ándale, exactamente. Pero en realidad vas a estar moviendo, viendo porno muy cabrón, güey. Buscando, scrolleando a ver qué vas a ver. Así es. Oye. Así es. Ah, bueno, ya me acordé. Se llaman ARM, la tecnología de los celulares. Sí, ARM, sí. Y pues no, es un conjunto de instrucciones completamente diferente en el que no puedes reproducir un programa como Photoshop. Yo la otra vez vi que sí se puede. Pues sí, Vic, porque Microsoft siempre dice Windows 10. Y así jalará, conéctalo a tu monitor. Pero el problema es del procesador, Balan. Güey, es que sabes que estoy viendo, güey. Es que hace poquito me acuerdo, de hecho, que vi un celular que estaba corriendo. Estaba rendereando en tiempo real o algo así, güey. Eran en pinche animación super perrísima de computadora. Y era un celular, güey. De hecho, creo que era una marca como china, güey. No me acuerdo la marca. Creo que el Novo es el que está haciendo. Pero estaba... era un procesador super cabrón. O sea, creo que se llamaba Dragon, algo así, güey. Snapdragon, güey. Ándale, ese. No, pero por ejemplo, los... Esa tecnología, los iPad, güey. Bueno. El iPad tiene... Bueno, y todos los iOS... tienen en su procesador un nuevo código que se llama Metal, que es, haz de cuenta, el motor gráfico como Real Engine, uh-huh, que es el que se usa para los videojuegos. Metal lo creó Apple para que con el procesador del teléfono tengas unos gráficos bien vergas. Y no sé si han visto los juegos de la iOS. No, siempre está muy perros, es como jugar, sí, en tu Xbox. El juego este de las espadas, tanto, ¿cómo se llama? Muy buena calidad. ¿Lo has jugado, Alan? El pues de sí las es, espadas. Nomás que los juegos no son de sí, 50 gigas bien ajá, vergas. Exactamente. ¿Tú has jugado ese, Balam, el de las espadas? Sí, está muy perro. No, el que le scrolleándolo así. O los de Star Wars también son mamalones. Ya estamos geekeando pero demasiado. Pero yo creo que lo que dice Vic, güey, el poder tener la computadora en tu celular, güey, no es para que te pongas a usar Photoshop, güey. Es simplemente si necesitas... No, de hecho... ir por un documento, pues güey. No estás en tu casa, güey, necesitas un documento, pues te conectas. Sí, güey, o conectas y ya, tu güey. Presentación de PowerPoint no. Y la neta está chido. Y, pero eso también lo puedes hacer con el iPhone. Yo vi la demostración, güey. Con Google Drive. Sí, sí, lo vi. La interfaz te la crea como Windows. Sí. El problema es que no existe el software. No, no es el mismo software. No es Windows. Que es el problema no que es traían. Windows RT, ya es Windows 10. Ajá, y ya está exacto. Más verga. Que según ellos lo unificaron, pero no es posible hacer eso por las arquitecturas. Hicieron Windows RT que era para dispositivos móviles y Windows normal. Pero en esta nueva versión se supone que ya puedes correr lo mismo, güey. Exacto, se supone, como todo lo bueno, que oigan, hace Microsoft. Bueno, oigan, eso no es importante, bueno, no es ya, tan importante. Se supone que Windows debería jalar bien y no güey, mansiona. Si eso lo hiciera un iPhone, tú dirías, no, güey, el iPhone está corriendo Mac, sí, no, el Capitán, a huevo. Sí, sí, voy a no, comprarlo. Definitivamente iOS no es lo mismo que Mac. Oigan, OS, ya para cerrar este tema de las tecnologías, imagínense cuándo va a llegar el punto en el que ya... sea tan necesario los lentes, güey, que te van a poner pupilentes así 3D, güey. Bio, Ajá, güey, unos pupilentes. Para que ya. Lo patentaron ya todos, güey. Tengas todo en tu retina, güey. Qué cabrón. Apple y creo que Google, los cuatro, güey. Imagínense, güey. Vic, nos ibas a hablar de. Pero qué cabrón, ¿no? Qué perro, ¿no? Pero yo en 10 años, güey, vas a estar en la universidad, güey, con una maestra súper estúpida diciéndote tú puedes pendejadas. Y vas a poner tu televisión. Y mientras pones porno o algo así. Game of Thrones. Güey, realidad aumentada. A tu maestra la encueras, güey. Oh, no tenía maestras encuerables este año. Sí, estaría perro. Imagínate eso, güey. Yo creo que sí va a salir esa tecnología, güey. ¿Qué tanto falta? Güey, yo creo que las medidas que hay. Mientras clases las te quitan los pupilentes. De seguro ahorita hay un japonés, güey, que está ahorita en clases y está viendo. Quisiera ver a mi maestra desnuda. Y luego diría, a la verga, güey, voy a hacerlo. Lo voy a hacer. Soy japonés. No, pero está muy perro porque. Bueno, lo que yo todavía no entiendo, y es lo que dice Zuckerberg, que esto va a ir avanzando en los lentes. Pero para el pupilente, ¿dónde va a ir la batería? ¿O va a agarrar? Vas a ser tú, güey. De tu retina. Imagínate, güey, que tú vas a hacer la energía, güey. Yo creo que eso no. Te vas a tener que recargar que en las noches, güey. Te vas a conectar por el idiota, güey. Vas a quemar más calorías, güey. Pero y ni modo que agarren los aparatos electrónicos. Imagínate, y luego eso se convierte en una forma para. Te pones estaría aparatos, güey, para quemar más calorías y perder peso, güey. Ya está. ¡Ah, qué perro, güey! Vic, ¿de qué nos ibas a contar hoy, Vic? Güey, y la Precopa Light se acabó. Pura pizza y un chingo de aparatos conectados así a la luz. No, mames, en el culo, güey. No, de hecho, esto de la bioenergía no es tan extraño, digo, tan raro. Vi un artículo. Algas, creo que usan. Ajá. No, que una planta, o sea, en tu maceta y tu planta. Ah, pues. Enchufas tu USB y con el proceso de la fotosíntesis crea energía para cargar un celular. Se me hace medio irreal, pero vi como 5 páginas y al parecer era verídico. También se puede con papas, güey. Es energía, güey. La energía no se crea ni se destruye, güey. Solo se transforma. Pero no creo que una papa tenga la energía o una plantita haciendo fotosíntesis. A lo mejor no para cargar un celular, pero sí al 10%. No, a lo mejor para que no se te apague cuando estás en un apuro, güey. Pero y eso, bueno. Estás en la. Entonces. Estás en el súper, necesitas mandar un mensaje, vas por una papa, güey. Te conectas y mandas. Oigan, mensaje, amigos, wey. Ya cambiando de tema. Por una papa. Vic nos iba a hablar algo muy chido el día de hoy. Vic. Pues ni tan chido, pero bueno. No, a mí se me hace chido. No, yo te veo muy emocionado. Oigan, venga, Vic. Bueno, todos estudiamos la primaria, aunque sea aquí, la secundaria y la prepa. Bueno, de hecho, los cuatro tenemos una carrera. Sí, somos de los pocos programas de radio con licenciatura. El programa, el de las espadas se llama Infinity Blade. Gracias, Luisito. Ah, Infinity Blade, cierto. Ah, muchas gracias. Está muy chido ese, el 1, 2 y el 3. Bueno, a lo largo de nuestra vida hemos visto un montón de clases y hemos visto, sobre todo, matemáticas, un montón de cosas que siempre nos hemos preguntado. ¿A mí de qué vergas me va a servir esto si no voy a ser un diseñador de videojuegos ni voy a trabajar en la puta NASA? ¿Están de acuerdo? Efectivamente. De hecho, yo quería estudiar sistemas y luego dije, nunca voy a ser tan bueno como esos putos vatos que desde los 16 ya programan cosas sin necesidad de universidad. Y dije, mejor voy a hacer dinero y los contrato a ellos. No, ¿sabes? Yo tenía un maestro. No digas a Ok, ¿no te parece lógico? Nunca vas a ser tan bueno, Vic. A lo mejor sí. No, es que güey, la neta todo es perseverancia. Pero no vas a ser tan bueno. Aparte, no todos programan desde jóvenes. No, güey, eso es algo que traes en la sangre, güey. A lo que te digo. Necesitas ser chino o japonés. Por ejemplo, yo ahorita llevo como un año, güey, metiéndome en eso de la programación y de todo. Tú eres medio así. No eres. Yo no soy listo, escucha. Pero eres. Yo soy perseverante, güey. Es lo que voy. La perseverancia es todo, güey. Yo no soy. Soy malo para las matemáticas, güey. Me tardo un chingo en hacer operaciones. Pero para esas cosas de la programación me gusta mucho. Entonces, a mi modo, güey. Espérate. lo va a calcular. A mi modo me ayuda, güey. Me gusta. O sea, no es algo tan. No es algo tan cabrón, güey. No es tan cabrón, pero. Ah, pero si fuera su ilusión. Güey, voy a ser el más chingón del mundo. Nunca he programado, pero ya la hice. Yo me di cuenta que no. En ese aspecto no. Neta. El que creó ese pinche Snapchat, güey, y Zuckerberg. Ajá, exacto. Los pintores desde morritos ya pintaban chido, güey. Sí, pues. Podemos llegar a ser decentemente buenos. Sí. Pero no sé. Sí, sí, cierto. No va a ser el programador, güey. No va a ser Mark Zuckerberg, güey. ¿Quién sabe? Y si lo haces así como para ganar bien, está bien. Pero a mí, sí, como en ese tipo de cosas, sí me gusta ser el mejor. Pero ¿sabes lo que? ¿Sabes algo, Balam? En realidad no importa tanto la técnica, sino tu visión. O sea, y Facebook, las ideas, güey. Facebook, ¿por qué? Pues es lo que voy, es porque es visión. Snapchat, porque el vato dijo, estaría bien perro recibirme, mandar mensajes y que no se guarden. Ok, y ahí empieza Snapchat. No empieza el vato diciendo, güey, soy un pinche técnico bien verga, güey. Sé hacer estos cálculos bien cabroncísimos. Y voy a usar eso para hacer una plataforma. No, todo empieza a partir de una idea, güey. Y luego lo demás ya es puro optimización, además, etcétera, etcétera. Además, con otra gente que también sabe y así haces grandes. Claro, güey. Ya. Pero bueno, retomando mi tema, gracias, Balán, por arruinar mis ilusiones, pero sí lo voy a intentar. Lo del futuro es el virtual reality de la porno. Ajá, güey. ¿Por qué no haces? Estudia virtual reality. Bueno, o porno. Ánimo, platícanos. Hay una universidad de videojuegos muy fregona aquí en Guadalajara. Nomás digo, pues. Ah, gracias. A la que no puedes entrar. ¿Cómo se llama? Porno. Se llama UNIAT. Creo que se llama. Oigan, UNIAT. Ya neta, qué verga. A la que no puedes entrar. ¿Y cómo se llama la de diseño? What? No, Bloom. Que tiene un nombre así, mamón, alemán. Son bien cagazones, neta. Blue House. Güey, pero yo no sé. Bauhaus. Bauhaus. Bauhaus. Es una corriente. Así, ¿no? Sí, es una corriente en arquitectura. Bauhaus. Bueno, continuando entonces, Vic, bueno, con las cosas que no, nos odias. Y para ese tema, quiero que me ayuden ustedes de cosas que se acuerdan que veían en la escuela y también a los que nos están escuchando. Binomio al cuadrado. Álgebra. Sí, todo ese tipo de cositas. Trigonometría. Tú estabas buscando ayer el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sí, es bien fácil, güey. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. ¡Pum! Sí, perfecto. Pero tienes que hacer factorizaciones bien cabronas. Sí, porque, y de 3 horas, güey. Yo siempre fallaba en eso. Yo siempre sacaba 10 en eso. Yo era muy malo en matemáticas. Era súper fácil. Era como. Yo hacía 3. Tu manera de estar. Cuando había exámenes, yo hacía 3, güey. Pero el mío largas. Y de otros 2, güey. Y todos, los 3 sacamos 10. ¿Sabes? Mira, yo te voy a decir algo. Hasta que la maestra... ¿Cómo hacías 3? Sí, güey, hacía 3. Y hasta que la maestra un día dijo, a ver, ¿qué pedo con estos vatos? En los ejercicios de clase no pueden hacerlo bien en una hora. Y vienen y sacan 10 y lo hacen en media hora. ¿Qué pedo? Y dejé de hacerlo. Es que eres muy listo, tío. Eres un genio matemático. Examen, bueno, yo también me encontré algo que se llamaba mínimo común múltiplo. ¿Ustedes se acuerdan de eso, mamá? Yo sí. No me acuerdo cómo se hace. Como no, que... sí, güey. En las fracciones, el mínimo común múltiplo era... No, el número más bajo al que puedes llegar. Ajá. Ah, sí. Por ejemplo, si es para crear enteros otra 20... vez. Sí sirve para eso, pero... 20 treintavos. Nunca lo volví a ver, nunca. No, pero es que eso es como... Eso es de la primaria o de la secundaria, güey. Es para desarrollar tu cerebro. Acaba de superar nuestra geekez, este animal, con sus cosas de la primaria y la secundaria, güey. ¿Qué tiene eso de geekez? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa más rara de platicar? A ver, ¿qué dijo? En radio que el trinomio cuadrado perfecto. Estoy hablando de cosas que vimos alguna vez todos en el largo del primaria, secundaria, prepa. No todos, y que Vic, no todos ahorita, tuvimos la oportunidad. Y que ahorita, la neta, pues, ¿quién lo ha vuelto a ver en su pinche vida? Nadie. La educación sexual. Bueno, otra. Oh, sí. He aprendido más estos últimos años. Porque tengo una guía de estudios, claro, que se llama Operaciones con Conjuntos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No. Pero operaciones cojonudas. ¿Es de álgebra, tío? No, no es álgebra. Si es álgebra, no me interesa, tío. No, nada. Y me quedé así de qué verga. Esto que ni siquiera. Es más, se me hizo tan insignificante que la neta lo descarté. Ni siquiera me tomé la molestia de leerlo. Y no te van a preguntar sobre los números naturales y los números ordinarios. Ajá, y esas pendejadas. Wey, no, números. ¿Cómo los números relativos. Primos, no, números relativos. Matemáticas discretas. Primo sí está chido, ¿eh? Los números primos sí está chido. Pero, está curiosillo. Sigue siendo una mamada, la neta. O sea. Que si el número es positivo y que la chingada y que si... Ah, estos números positivos y negativos sí está chido también. A mí se me hace una mamada. Ojalá. Pero hay otras pendejadas que la verdad no... Yo no entiendo, por ejemplo, del plano cartesiano. Llegó un punto en el que ya era hacer figuras, güey. Y eso ya pero ya era algo muy más, cabrón. Más avanzado. Y más gacho porque era con con computadora, güey. Nunca podía hacer yo las figuras que el maestro nos decía. No lo entendía. ¿En la prepa? Sí, en la prepa. ¿Cuándo, güey? En computación nos daban Visual Basic. Ay, Visual Basic me cagaba. Pues aunque sea en secundaria. ¿Tú, tú escribes, ¿no? En Visual Basic, Vic. Pero ¿no? Nunca me enseñó nadie. Pero sí sabes, pues. ¿Por qué escribes en Visual Basic? Porque es un macros. Genio de Excel, güey. No soy un genio de Excel. Ya. Si eres bueno en Excel, tienes que saber macros. Después empezamos con álgebra, güey. Soy bien malo para eso. Álgebra es una cosa medio rara, porque te la pasas hablando de X, de Y, de Z, del cuadrado. Ah, y luego los maestros te dicen, imagínate que es un número. No puedo imaginarme que sea un número, es una puta letra, güey, sí. No tiene sentido lo que me estás diciendo. Es un número X, güey, puede ser hasta 7 millones o 0 millones o 0 bitrillones. Pero neta a mí se hace bien extraño de que siempre le decías, puta, güey, es que nunca voy a llegar a la tienda a pedir 5X de huevo y a pedir 10. Así eran los exámenes, güey. Si tienes X huevos y Y gallinas, no, ¿cuántos ¿tienes kilómetros son para diez llegar a 10 tercios de huevo, güey? 10 tercios. Señor, ¿me da 10 tercios de huevo? No, güey, claro que sí, señor. 10 tercios de kilo de huevo, güey. O sea, no vas a llegar con el güey a plantear una operación, güey. Una ecuación. El plano cartesiano. Una regla de 3, güey. De lo que quieres. El doble del dinero, lo que traigo para comprar huevo, es para comprar azúcar. Menos la mitad del. Sí, el huevo. Del Splenda, que endulza el doble que el azúcar. Si el huevo al más, cuadrado. Si el huevo más el azúcar es igual a 45. ¿Cuántas calorías tiene el pastel? Despejar bueno, X. Y vas a tener al cabrón de la tienda, güey, haciendo su ecuación. A la orden, mi, señor. Si hubiéramos estudiado en nuestros. O sea, ya ahorita en estos tiempos modernos, lo hubiéramos podido poner como respuesta a los maestros. Chingue su madre de la América. No mames. No, ya. Lo que sigue. Pero sí, güey, neta, o sea, yo se los digo desde mi opinión personal. Y te exentan. Y desde mi experiencia, sí hay cosas que te ayudan a que te abran el cerebro, pero la verdad es que en el campo en el que me muevo yo no te sirve de nada saber hacer tanta mamada de ecuaciones. ¿En la primavera o en qué campo te mueves tú? No, en Colomos. En Colomos. No, mira, a mí un maestro un día me dijo muy sabiamente. No, me dijo muy sabiamente, ahorita esto te sirve. Para que hagas tu examen para entrar a la universidad. O sea, te chingo. De ahí en más no te va a servir para nada nunca. Eso me dijo, güey. No, y tenía razón. Y sí, muchísima razón. Y desde ese día me cae muy bien. Nunca lo vuelves a ver, güey. Aunque a ti no, porque entraste directo. Ah, qué no, y no me sirvió cuando sí hice mi examen de admisión. Qué niño rico. No lo pude hacer. La verdad es que son muy pocas las carreras, las profesiones en las que de verdad tienes que estar despejando ecuaciones y la chingada. No, pero como dice Vic, no sé si ya lo dijo aquí porque ya ven que yo me distraigo, pero ese desarrollo que te crea en el cerebro, sí, te abre yo creo que sí es importante, ¿no? O sea, te hace buscar soluciones, que es lo que necesitas toda tu vida, buscarle soluciones a los problemas, desde que te embarazaste a tu novia, desde que necesitas lana, desde oye, ¿cómo, que... ¿Por qué lo dices, güey? Escapar de la policía. ¿Cómo plantearías necesitas eso? Solucionar ¿cómo plantearías eso en una ecuación lineal? De ¿qué? Segundo grado. Te acabo de chingar. No, no. Güey, ¿no se acuerdan la de, o sea, la de una pero mente brillante? Pero aprendes a buscar las soluciones, güey. Sí. No. Tu novia no le vas a decir, pues X igual abortas. No. Pero sí aprendes pero a solucionarlos. La solución que va exacto, a pero aprendes a no taparte y decir, es que ¿qué voy a hacer? Sino, voy a solucionarlo. No, pero... Y ya que... como decía Rama, un putazo en la panza y luego lo caga. No decías tú, güey. Oye, Dick, de hecho ahorita... Pero obviamente lo decía como chiste, ¿eh? No vayan a empezar las feminazis. Está muy misógino. No vayan a empezar las feminazis. Dick, ¿viste la película de Una Mente Brillante? Sí, del que te con está... Russell Crowe, ¿no? Esquizofrénico, ¿no? Russell Crowe, ajá. Que ese cabrón, güey, estaba haciendo... Cuando recién empezó la película, estaba haciendo ecuación de que tenía una ecuación del movimiento de una paloma y tenía otra de un robo. Así en sus pinches apuntes, güey. No me acuerdo, la verdad. ¿Y luego que le hacemos un mole o qué? Pues si quieres, güey. La neta está bien, perro. Imagínate. Oigan, una amigos, ecuación que representa un robo, güey. Está cabrón eso, sí, güey, pero son situaciones hipotéticas, güey. No llega la policía pero a decir... matemática, güey. No llega la policía a decir, a ver, vamos a solucionar el caso. Ay, se no estoy diciendo los dedos, eso, güey. Estoy diciendo y que hace una ecuación, güey. No seas tonto, güey. Hubo es una serie de eso, de hecho. De un güey que hacía, resolvía crímenes por medio de matemáticas. A mí se me hace que en la vida real ¿no era la de Numbers o Mentalist? Ajá, o Numbers, una putada creo, así. Bueno, la de no. ¿Saben cuál estaba buenísima? La de Lie to Me. Uf, me encantó. ¿Sabes cuál estaba buenísima? No tiene nada que ver soy con números, güey. No, soy pero fan, Numbers wey. Me caga porque estaba chida, pero no estaba... Pero pues eran números y no le entendíamos nadie, güey. O sea, se los podían inventar y les creíamos. Pero a mí se me... Porque es que mira... La pero la de Lie to Me era, era wey, leer cállate, el body language, güey. Sí, bueno, pues estamos hablando de matemáticas. Güey, no me calles, güey. Güey, pues te vas del tema, no mames. Es que te desvías mucho. Callo, ese de Numbers era así de que, es que ya no estoy sabías bien pedo, güey. No sabías qué chingados hacía el cabrón en todo su rato. Porque hasta cuando les decía, sí, no, ya tengo las variables y ya. Y se metía a su cuarto un ratito y salía, ya tengo la respuesta, ¿dónde está el malo? ¿Y quién es? Por medio de una ecuación, güey. Era como que verga, ¿cómo? No, nunca vieron la de. ¿Una de Jim Carrey? Gossip Girl. ¿Hangover? Que el gordito se pone a hacer las cálculos. Sí. Pero en Las Vegas sí puedes. En Las Vegas. Porque las cartas sí obedecen a la ley de la matemática. ¿Y si le atina o la caga? Sí, la atina porque sí es, sí. Es como muy raro, güey. Así como... Deberíamos estudiar algo antes de irnos a Las Vegas y chingarnos. Hay que estudiar sobre la historia de Mongolia. ¿Cómo ves? ¿Cómo llegó a llamarse mongoles? Yo una vez sí me puse a aprender a contar cartas y en la escuela sí podía hacerlo, pero porque me tomaba mi tiempo para hacer todo, güey. Pero la verdad es que en la vida real nunca así en tiempo real, está cabrón, ¿no? Sí. El problema de la vida real es, podríamos aprender todo, pero no tenemos el tiempo. Es que es demasiado real la vida real, güey. Puta vida real. Por eso va a empezar la realidad virtual, güey. Ahí vamos a vivir miles de años. Oigan, estaría bien perro eso de los sueños. Vanilla de que Sky. Aprovechar 10 veces más el tiempo. Estaría perrísimo. Era lo que iba a decir, güey. Haces tu propia vida en un día, güey. Vanilla Sky. Qué perro. ¿De qué están hablando? Wey. Y sería súper inteligente. De hecho, están intentando que aprendas mediante cables como en las películas. Como en Matrix. Imagínate. Eso estaría muy perro, ¿no? Fu. Muere, Balam. Y yo aprendería, me conectarían ya muerto y aprendería a revivir. Oh, y luego reviví, puto Hadouken. Y luego a mí me enseñan a revivir. No mames, güey, qué perro. No, güey, ustedes sí están pero cabrones, güey. Hoy estamos muy pendejos, pero como nos quedan 5 minutos, ¿no es la queja del día? Esta es la queja. No, pero a ver, que siga hablando de mí, que tenía otro problema, por ejemplo, y ya lo habían mencionado ahorita, trigonometría y todo eso, que es andar calculando coseno, seno, piseno. ¿Por qué todos tienen la palabra seteta, güey? Pues es que viene de la raíz. Viene de la raíz en latín que significa distancia. Grecia. Tetada masiva. Sí, ¿no? Todo eso lo dice Aristóteles y toda esa banda, ¿no? Sí, Platón. Esos pinches jaladores. ¿No? Sí, según yo sí, pues no sé. Dije una mentira, por cierto. Eran ultramamadores. Pero, güey, la neta, al menos de que trabajes en la NASA o seas un pinche físico profesional, ¿cómo te vas a poner a sacar el seno? No lo hacen. Eso no sirve en arquitectura. No, pero si tienes un bebé y quieres amamantar, ahí sí te pones a sacar. ¿Eso no sirve en ingeniería civil? Pregunta. Y esto nos sería lleva al creo principio que sí del programa. Creo para que sí. Saque el seno calcular de la estructura, la fuerza o no sé, la resistencia. Creo que para eso sí sirve, para arquitectura. Preguntarle a mi amiguini. Sí, pero es que si te das cuenta, güey, de todo lo que nos enseñan en la prepa y en la primaria y en la secundaria, a la mayoría no les sirve. Solo el 10% de la población lo usa. Pues, por ejemplo, hablando de temas de biología, güey. Igual también vimos biología. ¿Quién aplica todas esas pendejadas? Ah. Pues ya sabes que te tienes que salir antes de venirte para que no se... Eso es como más como de cultura general, güey. Saludos, Fer. Eso lo puedes usar en una plática medio rara, pero se usa en una plática, güey. En cambio, ¿cuándo has llegado a... Y a tratar de ligarte una morra, güey, le dices: el binomio al cuadrado perfecto es... Y cuando te has ligado una novia diciéndole: la clorofila pero está en todas las plantas. Aguanta, güey, pero no, ¿qué tal, güey, que pero si tienes una novia que sea bióloga? Ajá, no. Güey, pero si tienes una novia que es matemática. Una morra que sea hippie. Es lógica, güey. Una morra que sea hippie o vegana y le hablas de clorofila y... Ya ves, güey, o sea... La circunferencia de tus senos. Y si hay una chava que es una ingeniera, güey... De hecho, lo que yo le digo a mis amigas, las más buenas, que obviamente no son las más listas, les digo: me encantas porque el tamaño de tus senos es inversamente proporcional al tamaño de tu inteligencia. Y se quedan: no entendí, pero qué linda eres. Ya sé, güey, o puedes calcular el volumen de sus chichis, ¿no? Saca el seno al cuadrado. Sí. Muy bien, Balán, tú eres un gran matemático. Claro que sí, señor. Pues bueno, ¿quién tiene la queja del día? ¿Quién la tiene? ¿Quién quiere decirle algo pues, a alguien? ¿Por qué no te quejas de esto que acabas de platicar? De que no nos sirve de nada, güey. Pues sí, la verdad es que sí, voy a quejarme de esto. Neta, yo le batallé un chingo en la escuela a lo largo de todos mis... ¿Cuántos años? A ver, estudias 15. Son 12, ¿no? 3, luego... 15, güey. 6 de la güey, primaria. Yo llevo 25 años estudiando. Van no, 9. Pero hablamos de la educación preuniversitaria. Son 9. 15, güey. Luego 15. 3 de la secundaria. 15 y media superior. 12. 3 de la prepa. La escuela antes de la 15. Prepa. 15. Yo hice 14 años. Bueno, yo 25 años y son los que tienes, pendejo. Y llevo estudiando todos. Bueno, a lo mejor en los primeros 2 no. Luego ya me llevaban al maternal. Te meten a los 3 al kinder, güey. A mí al maternal a los 2. Llevo hasta la prepa, llevo contados. Que te ves como oye, todo enojado. Güey, se mamaron. Llevo estudiando 23 de 25 años, güey. Y todavía no sabes nada, ¿no? Y mírenlo. Y la verdad, lo agradezco porque... Y está aquí haciendo un podcast. Me siento una persona preparada. Bueno, alguien que no ha reprobado. Llevo 15 contados hasta la prepa. Y otros 4 o 5 de la universidad son como a lo mucho 20 años. No sé qué pero vale, hay más la maestría y más pero el doctorado. Pero yo además llevo carrera y media. Bueno, pues... O sea, tiene más que tú. Uno más que tú. El punto es este. Neta, a lo largo de tantos pinches años en la primaria, entonces te enseñan un montón de pendejadas que en tu vida vas a volver a usar. Y hay muchas cosas que ni siquiera las puedes categorizar como cultura general. Y estás como un pendejo, güey, aprendiendo. Esas cosas ni siquiera te sirven para el Spanglish. Y espérate, estudias para pasar un pinche examen, güey. El de las palabras. Pasas el examen y ya, ya. Scrabble. Ayúdenme, hijos. No me dejen decir pendejadas al aire. Yo tenía una gran por capacidad. Eso he estudiado 23 años, gracias. Se nota. Yo no juego Scrabble, yo juego Risk. No, tú jugabas Speaking English. Speak English. Bueno, yo tenía la capacidad de que aprenderme todo para un pinche examen. Y ya, saliendo del examen, mi cerebro era, ok, ya, eliminar, pum, media la papelera de reciclaje, tac, vaciar papelera, pum, y ya, güey. Disco duro nuevo. Y la mitad de las cosas que estudié no me sirven en el día de hoy porque, pues no, en lo que trabajo no subiría, lo uso. Entonces, 75%. Deberíamos tener y ya formateo todo lo demás. Oye, Vic, entonces deberíamos tener una formación especializada desde niño a lo que vas a hacer de adulto. No, yo creo por ejemplo, está chido para que te des una idea. Si vas a ser ingeniero, de puras matemáticas. No, güey, porque cuando eres chico no sabes que quieres ser ingeniero. La cosa es que deberían de ser cosas más útiles, güey. Menos cosas pendejadas. Ajá, güey. Cosas que a lo mejor sí puedas categorizar como cultura general. Cosas que te puedan servir, güey. Lo que falta mucho es aprender haciendo, güey. Más que pura teoría. Porque eso estamos acostumbrados a pura teoría. Por ejemplo, se te olvida. Hicimos lo de la pendejada del frijolito. Pero en realidad no aprendiste nada interesante haciendo el frijolito, güey. Pero miren, yo quiero agradecer a los profes. Porque Tona y yo una vez hicimos un boiler solar. Y fue porque aprendimos física. Y esa experiencia nos quedó para toda la vida. Que es lo que hice de practicar. Y los ingenieros es algo muy chido. Que ellos sí practican mucho. Hacen un putero de cosas. Hacen las cosas. Y por eso felicito a Vic. Porque a lo mejor un día aquí puede crear un algo mejor que Mixler. Y que nos escuche un vergueral de gente. Aunque no quiera, güey. Que se los mande directo al WhatsApp. Y que podamos grabar y más de una hora sin que nos corten. Y pues hablando de esa hora, se nos acabó el tiempo. Nos quedan 10 segundos. Saludos, pues, precoperos. Saludos a todos, amiguitos. Que tengan buen fin. Hasta el martes. Hasta el martes. Si manejan, no tomen. Manejen, si toman. Y adiós. Besitos. Chao. ¡Mua!